hundir tu puta flota. Voy a hundir tu puta flota. Soy el capitán. Soy el capitán. Yo diré a tu puto barquito. Yo diré a tu puto barquito. 2009. 2009. 2009. Porta. Porta. Ay. Ay. Que te jodan. Que te jodan. Sí, sí, sí. Tú me la comes, sí. Si te pillo te dolerá más que si un negro te mete la polla hasta el abdomen. Tomen nota, yo juego a hundir tu flota. Zurra me incita a echar la pota y por eso estoy tan delgado. Notas, no tienen personalidad ni nada. El sinónimo más similar que le aplico a su rap es de plagiada. Soy MC y no podéis negarlo porque no, no, no, no voy a dejarlo. Hipócrita, críticame ahora, no sabes por qué, pero hazte saber que eres el borrego que sigue otra moda. A mí antes el porta me molaba, pero antes de que todos los rappers me criticaran, hablan de respeto y de libertad de expresión, te tiran objetos a traición si no les mola tu canción. Así es como améis vuestra cultura, resolvéis las cosas por norma de forma poco madura. Y como cobardes todos como alarde, como que he inventado el modo con un par de que todos dicen que les sobra. Y si en el escenario les pasara lo que a mí, no llegaría ni a mi sombra, ni aguantarían lo que yo te lo aseguro. H-I-P-H-O-P puro R-A-P 24-7 al mes, mi pasado, presente y futuro. Es por el rap, es por ti, es por mí, por lo que duro. Yo voy a hundir tu flota, flota, flota. Notas, quita esa cara de idiota. Ya puedes cerrar la boca. La mierda como tu flota. No sé si ya lo notas que se acerca tu derrota. No, no, no, no voy a dejarlo. Que te jodan. Muy valiente eres tú con 20 colegas a tu espalda. Ven, tú ven, solo si los tienes ven, ya tardas. Hundo tu barquito de papel. Para ser rapero hay que tener menos pelo que rapel. Raperito, te repito, no puedes conmigo. No juegues con fuego en este juego, hundiré tu barquito. Nervioso se lo noto, mi secreto más bien guardado es que hago diana con tu cara impresa en una foto. Yo tengo el don, tú eres el nadie. Yo pongo el flow y hasta en el showcase siembro la barbarie. ¿Veis? Soy como la caries pa' tu muela. No pienso parar hasta que decidas suicidarte o te mueras. Suenas como... Bueno, suenas peor, pero practica mientras puedas. Mi mérito es el éxito en el léxico. Desde España, Chile, Colombia, Argentina y México. Todo el planeta entero, tengo una deuda con vosotros que no sé cómo agradeceros. Desargumento, argumentos de una pieza. En los foros ya no se deja títere con cabeza. Soy una nueva escuela que ya no entra en su pupitre. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Dime tú qué buscas, a mí no me gusta que lleves mi foto en tu carpeta junto a la de Busta. Amante, soy amante del rap y el ser bueno no se paga. Yo no tengo precio, pero tú no vales nada. Atentamente, señor MC. No es que no quieras venderte, es que nadie pagaría por ti. Nadie, ni un puto duro. Puto duro. Yo voy a hundir tu flota. Flota. Notas, quita esa cara de idiota. Ya puedes cerrar la boca. La mierda como tu flota. No sé si ya lo notas que se acerca tu derrota. No, no, no, no voy a dejarlo. Todos saben quién soy. El éxito que ayer no tuve sube y este ni lo asume a día de hoy. ¿Por qué me nombras sin motivo, B-Boy? ¿Cuál es tu propósito? El éxito que te doy. Cuando tengas nivel te aburriré de R.A.P. Soy el MC que hará que tiemblen hasta tus pies. A la mierda tu mentalidad. Y tú también busco la cantidad y la calidad. Como Eminem yo no fluyo. Yo me paseo por el beat. Si me pongo a hablar de capullos te incluiría a ti. El primero como MC no vales una mierda. En cuanto a mí yo no ladro, pero puede que te muerda. Yo voy a hundir tu flota, flota. Notas, quita esa cara de idiota. Ya puedes cerrar la boca. La mierda como tu flota. No sé si ya lo notas que se acerca tu derrota. Jódete porque no.